Si ustedes se ponen a glorificar a Dios con sus bienes, con su capacidad, con su inteligencia, Dios les va a dar el 100 por 1, les va a dar más, les va a dar más. Yo se los aseguro, a mí yo lo tengo comprobado. El otro día me quedé sin dinero porque pagué la nómina en Pochahuisco, por ejemplo. La nómina del templo son 25 mil pesos por semana. Por semana, eso pago. Y me quedé sin dinero. Dije, a ver la otra semana, ¿cómo le hago? ¿De dónde voy a sacar, señor? No pasaron 2 horas y llegó una señora el domingo. O sea, yo pagué el sábado y esa señora me habló, nos escribió el sábado y me dijo, padre, quiero mañana llevarle un donativo. Dije, ay, Dios mío, pues dije, ya con que estén 1,000 pesitos, buenos están, a ver de dónde saco los 24 que me faltan. Y me dijo, mañana puedo verlo, padre. Sí, ahí la espero después de misa. Llegó el domingo, como la gente educada que sabe que tiene que venir los domingos y no otro día.